desde la Asamblea Popular de la Resistencia Athletic nos solidarizamos con el movimiento porque esta lucha es por la vida, para defender nuestra agua, nuestras tierras, nuestros bosques. Por eso esta lucha es general, no es de ninguna trinchera en particular. Compañeras, compañeros, los invitamos a sumarse a esta caravana, todos los pueblos de la República Mexicana y los pueblos del mundo en general, a esta caravana por el agua y por la vida. Te invitamos a participar a la caravana por la vida, del 22 de marzo al 24 de abril. Pueblos unidos contra el despojo capitalista. Unidos mano a mano, organizando, marchando.